Jueves 18 de mayo del 2017, reunión número 48ª de curación espiritual. ¿Hacia dónde? hermano mío. Podemos llegar hasta la puerta, pero todavía no es posible ir más allá. Ni siquiera es adecuada la creencia profundamente arraigada de la persistencia del alma inmortal, pues solo sirve para consolar personalmente al servidor curador, pero no es suficiente para revelarle qué ayuda puede prestar. Poco puedo decir de este significativo momento mientras esperamos la venidera revelación. Esta revelación es inevitable y segura, y tales preguntas se formularán durante 200 años. La garantía de este emergente hecho en el plano físico la tenemos en la creciente sensibilidad de la raza a los aspectos más sutiles de la vida y a la enorme cantidad de investigaciones que se llevan a cabo en todas partes. Esta gran verdad y su garantía la presenta constantemente ante nosotros la historia de la gloriosa resurrección de Cristo, entre comillas, y su, en mayúscula, reaparición post-mortem y el poderoso y poco comprendido ritual del sublime grado de la masonería donde el maestro es resucitado. Esto hay algunos vislumbres, si pueden leer algo en lo que es la tercera iniciación, que es la iniciación de maestro. Ahí ritualísticamente en los libros, si se busca el tercer grado de masonería por el máster Lavagni, está descrito el ritual. A eso se refiere. La ayuda en el momento de la entrada en la luz depende ampliamente de dos cosas. Primero, de la intimidad del contacto establecido entre el agonizante y aquel que vigila, y del nivel donde ese concepto es más fuerte. Segundo, la capacidad de quien vigila de desapegarse y disociarse de sus propios sentimientos e identificarse mediante un acto de voluntad pura y desinteresada con el moribundo. En realidad, nada de esto es posible realizar cuando el vehículo entre ambos es puramente emocional o está basada en una relación del plano físico, es decir, físico o emocional. El contacto debe ser más profundo y más fuerte que eso. Debe ser un contacto personal en todos los planos. No existen casi problemas donde hay verdadero contacto entre el alma y personalidad. Pero esto es raro de encontrar. A pesar de todo, he dado aquí una indicación. El proceso por parte de quien vigila debería ser lo menos mental posible. Todo lo que se requiere y lo único posible en la actualidad es simplemente llevar al moribundo hacia una corriente de amor cada vez más profunda, mediante el poder de la imaginación creadora y no a través de conceptos intelectuales. Entre paréntesis, no importa cuán elevado sea. El moribundo debe ser ayudado para descartar las vestiduras externas con las cuales ha sido revestido y con las que ha luchado toda su vida. Esto involucra un acto de total autoolvido, lo cual muy pocos son capaces de lograr. Muchas personas son embargadas por el temor o por el fuerte deseo de retener a la persona amada, o son desviadas de su objetivo por las actividades involucradas en el alivio del dolor y el amortiguamiento de la agonía. También están desanimadas por su profunda ignorancia sobre la técnica de morir, entre comillas. Cuando enfrentan la emergencia, punto, son incapaces de ver lo que está más allá de los portales de la muerte y se sumergen en una incertidumbre mental que forma parte de la gran ilusión. No existe, como sabemos, una técnica segura en este proceso de morir. Todo es incertidumbre y perplejidad. Pero ello terminará pronto y el hombre conocerá y también verá. Respecto a quienes han penetrado en la luz, que ustedes desean ayudar, síganlo con su amor, recordando que son las mismas personas sin la mortaja limitadora del cuerpo. Sírvanlo, pero no pretendan que ellos sirvan la necesidad que ustedes sienten de ellos. Vayan hacia ellos, pero no traten de hacerlos volver a ustedes. La vida en el plano físico es el purgatorio y la experiencia de la vida constituye una escuela de drástica disciplina. No temamos a la muerte ni a lo que está más allá. El inteligente discípulo trabaja en el campo de servicio, pero mira adelante constantemente hacia el alboriar de la clara y fría luz, entre comillas, donde algún día él entrará y así dará fin momentáneamente al capítulo de la fiebre y la aflicción y el dolor de la existencia terrenal. Pero existen otras frases en la experiencia de la vida, donde el servidor enfrenta hoy en el mundo el sentido de futilidad y frustración. Desde el ángulo de la visión de un discípulo, podríamos dividir al ser humano inteligente en tres grupos, eliminando al mismo tiempo de nuestra mente el peso muerto de las masas irreflexivas que registran el deseo, pero que aún no experimentan sentido de futilidad o frustración. Desean y se satisfacen, o desean y sienten frustración, envidia o ira hacia quienes tienen lo que ellos desean y demandan, y que es atrayente para la vida de los sentidos. Los tres grupos son: 1. Esas personalidades integradas e inteligentes, ambiciosas, que arremeten conscientemente hacia adelante, sin embargo, se sienten frustradas. Ello se debe a que las condiciones mundiales son demasiado fuertes para ellos, o a que sus propias almas observadoras se han impuesto y ponen obstáculos en su camino a fin de guiarlos hacia la luz. 2. Esas personas con inclinaciones místicas y aquellos visionarios correctamente orientados que no han construido aún esa estructura mental que les permite materializar adecuadamente su visión por medio de correctos procesos mentales. Actualmente son numerosos y su problema no es fácil. No sé si están presentes, ¿no? Pero... 3. Esos discípulos y aspirantes que tratan de actuar en el campo mundial, pero debido a limitaciones kármicas, a la errónea aplicación de la ley o a alguna flaqueza básica de la personalidad, nunca llegan a su meta en esta vida y por lo tanto están embargadas por un abrumador sentido de futilidad. Aparte de estos tres tipos que actúan como el polo opuesto de las masas luchadoras, se hallan los activos e integrados discípulos del mundo que están en camino de realización y muy ocupados y centralizados como para perder tiempo en sentirse inferiores o pensar en errores y fracasos. Por la ubicación inteligente de las personas que llegan a ustedes pidiendo ayuda en cualquiera de estas cinco categorías, lo de la más irreflexiva, el primero que habíamos dicho, esas personas integradas, inteligentes, ambiciosas, y que por la pesadez del mundo o que el alma le pone obstáculos. Segundo, esas personas con inclinaciones místicas, generalmente en la sociedad teosófica, y que arremeten conscientemente, que son poetas, que escriben, pero que le falta la estructura mental para unir la horizontal y la vertical. Y tercero, esos discípulos y aspirantes que ya hicieron eso, ¿no? Y trabajan y pueden cometer errores. Aparte de estos tres tipos están los discípulos, es decir, los iniciados en esta tarea. Así que son cinco. Entonces, por la ubicación inteligente de las personas que llegan a ustedes pidiendo ayuda en cualquiera de estas cinco categorías, teniendo la presente la posibilidad de pasar a otra superior, podrían auxiliarlas más sabiamente. Es decir, es como que acá definió una línea de acción y de visión. Ahora termino y defendés a quien quiera. No. En amplia medida, el complejo de inferioridad que afecta hoy a tantas personas se debe a la forma de reaccionar a las afluyentes influencias espirituales. Saben que son superiores a lo que realizan. Se dan cuenta inconsciente y silenciosamente de su divinidad, pero las circunstancias limitadoras y los impedimentos de la naturaleza corpórea son demasiado grandes para la correcta respuesta a la oportunidad y a la realidad. Busquen a esas almas y ayúdenlas con verdadera comprensión, apreciación y colaboración, disipando así la ilusión de la no realización que acecha sus pasos. Sin embargo, el exhibicionismo y las alucinaciones neurasténicas deben ser curadas principalmente por el autoesfuerzo individual, la descentralización, el altruismo y la transferencia de intereses. Las tendencias neurasténicas, están propensas a acrecentarse durante algún tiempo en vez de disminuir, pues tal es la tensión bajo la cual el hombre trabaja actualmente. Las condiciones mundiales lo obligan hoy a buscar caminos de escape y volver al poder curador de su propia imaginación creadora. La liberación viene por la aceptación del drama que sufre la totalidad y no la parte. Y a través de la constante dedicación al trabajo creador en el plano físico. La liberación viene por la aceptación del drama que sufre la totalidad y no la parte. No quiere decir que no la sufra, pero no es lo que tiene que objetivizar. Y a través de la constante dedicación al trabajo creador en el plano físico. Más adelante se emplearán métodos de entrenamiento que ya están entrando en las etapas elementales debido al trabajo de los psicólogos del mundo. ¿Seguimos? Sí. Por momentos se pierde un poco el objetivo, porque el primer objetivo era, cuando empezaste a leer, era la actitud frente al sufriente que está por partir. Claro. No, el tema era... Después se fue a cómo ese sufriente, qué tuvo que hacer durante la vida para que pueda partir mejor, claro, desde el punto de... ¿No? El maestro es grande. Entonces arrancó con el sentido de futilidad. Porque el tema era el sentido de futilidad. Claro. ¿Entendés? Entonces, como estamos en curación espiritual, Él pone un punto que nos toca a todos, al 90 y pico y casi 99% de los humanos, le toca el sentido de futilidad cuando una persona parte. Sí. Entonces ahí describe todo eso, y lo único que nos indica que lo único que podemos ver es la corriente de amor, y la corriente de amor bajo una imaginación creadora, y después dice de acompañarlo, pero no esperes que regrese. Es decir, acompañalo, pero no esperes que te dé a vos respuesta, ¿no? Y después agarra la futilidad del hombre, definiendo tres tipos, digamos, de actuaciones o de estado de la humanidad, donde también se siente con la futilidad. Sí, lo más denso. Y la futilidad es una relación de su trabajo creador físico. Porque cuando yo dije la teosofía, entendeme, lo dije un poco por lo que habíamos hablado hoy, de que vos me pusiste de uno de ahí de Balcarce, de un hermano de Balcarce, que yo ni lo conozco, está bien, pero estamos analizando una cosa. Porque el trabajo creador es como, es como se une la actitud con la aptitud. Y la aptitud es el desarrollo de la actitud en el plano físico que nos movemos, en nuestras acciones, en nuestra forma de hacer. Entonces, él lo lleva desde ese punto de futilidad que a todos nos toca y le toca al 99% a la futilidad que vivimos en los días todos de encarnación. Todos los días de encarnación. Está todo bárbaro, pero el tema nuestro hoy es enfrentarse, estar frente a la persona que va a partir. Yo no puedo modificar su nivel de conciencia por más que sea el hombre de mayor corazón abierto y el mejor servidor del mundo. Es decir, él va a partir. El único que puede modificar el nivel de conciencia es el alma y el maestro interno. Por eso. Ya fuera, no. Entonces, es todo interno. Por eso, qué puedo hacer yo de afuera. Uno sí. Yo estoy con el que... Nosotros estamos con el que parte. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hago? Vamos a preguntarme. Claro. A mí me queda algo que me tocó, ¿no? Que me sonó cuando dijo como el vigilante, ¿no? Como claro. Diciendo, el alma está ahí atenta, claro. En el mundo, ¿no? Está atento, sí. Para que no haya un cambio. Es de ¿cómo acuerdo? No, que no haya un cambio. No, de acuerdo. No, el plan de esa alma no tiene que haber. Viste que después, miramos cómo lo correlaciona. Después, lo último dice, da una clasificación del hombre inteligente, espiritual, sí, y dice en un momento, está el que, el primero, ¿no? Está el que, y dice, el alma, vuelve a decir, el alma está ahí pendiente, está pendiente y viendo, observadora de que hay un punto, ponen obstáculos en su camino. ¿Entendés? Se modifique su camino hacia la luz. Claro, en estos cinco grupos nosotros estamos bien. No sé, en el quinto no, pero en los cuatro podemos decir que estamos, ¿no? No estamos claro, ya no la parte de como un discípulo ya integrado, no. Sí. Pero en los cuatro estos estamos o estamos medio y medio. Ahí, por ahí. Claro, o mezclado, ¿viste? Tenemos una mezcla, un cóctel. En el primero dice, esas personalidades, integradas e inteligentes. Es decir, que una persona... una persona integrada ya está trabajando con sus vehículos, está trabajando con sus vehículos de manifestación. ¿Está? Claro. Está trabajando. Está alineado, no está diferenciado. Ambiciosas. Integrado en dos cuerpos. Y que arremeten conscientemente hacia adelante. Sin embargo, se siente frustrada. ¿Está? Y él le da una explicación por qué puede ser. Y él dice. Ello se debe a que las condiciones mundiales son demasiado fuertes para ellos. Es decir, que tienen que crear, aparte, arremeten, pero tienen que a su vez trabajar la aptitud de ser fuertes. De pasar para ser. La aptitud de ser fuerte, donde por ahí tiene que trabajar la paciencia, sí. Donde tiene que trabajar el silencio, donde tiene que por ejemplo, llevado a un grado, dormir más. A ver, ¿me entendés? Dormir más en el sentido del descanso, en el sentido que un ejercicio, el músculo trabaja buscando resistencia, pero si no lo elongas, si no lo elongas, que es la parte, digamos, la parte del intervalo de la acción del músculo, no agarra fuerza, no tiene fuerza consistente. Entonces, te estoy dando ese ejemplo, para tratar de dar un ejemplo. Porque él dice, esas personalidades integradas e inteligentes, ambiciosas, y que arremeten conscientemente hacia adelante, sin embargo se sienten frustradas. Entonces ahí dice, eso se debe a que las condiciones mundiales son demasiado fuertes para ellos, o a que sus propias almas observadoras, el alma observadora, porque a veces el alma no está observando hasta que la personalidad no está integrada. Y ve, esto es como el fruto maduro. Cuando el fruto maduro de una planta, un día antes vienen todos los, ponen en la mora, que madura muy rápido la mora, el fruto. Dos días antes ya la tienen registrado todos los pájaros de la zona. Y antes que la vaya a sacar el humano o se caiga al suelo, se la comieron. Acá estamos hablando que el alma observadora ve cuando la personalidad está madurando y puede elevarse, puede escucharla. Es decir, puede ver la luz del alma y puede escuchar al maestro. ¿No? Ahora, el alma va a buscar ese interludio o esa posibilidad cuando la personalidad ya está trabajando. Por eso también cuando uno hace un trabajo constructor activo y digamos en servicio, tiene ayudas que no sabe de dónde son, y son ayudas propias porque el alma o una luz superior de uno está presente. Y es como que el alma no quiere que salga de ese plan. Está bien, pero yo, nos estamos saliendo del tema. Porque acá yo estoy trabado y parado entre el moribundo o el sufriente con el hombre de buena voluntad. Ahí. El jurador, el sanador. O el jurador, o el sanador espiritual. Claro, el frente a la futilidad. O el que va acompañando a la partida. Sí. Ahí, yo quiero estar ahí porque viví esos momentos. Y sí. Con el que partió, y lo viví. Vi cómo cerraba los ojos, cómo se iba, uno siempre tiene esa experiencia ahí. Y generalmente con los seres queridos, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, ahí está el proceso. Por supuesto que adentro del sufriente o de la persona que está partiendo, que la vida se retira, la vida no es de nosotros, la vida es de la vida, sí, que se retira, o que quiere seguir estando en el cuerpo físico y no puede estar más, porque atraviesa el cuerpo y no se puede expresar. Entonces esa es la pérdida famosa de la vida. Pero el circuito del flujo de la vida es siempre el mismo. ¿Estamos de acuerdo? No es que llega a un punto y como no encuentra el proceso para actuar se retira. No, sigue y es un flujo, pero ya no encuentra vehículo. Es un momento sagrado. A ver, importa eso. Pero está bien. A ver, yo voy a hacer un aporte muy chiquitito. Hace unos días atrás, el doctor Di Santi estuvo acá en esta misma hora trabajando un poco con el tema del plano etérico y demás, ¿no? La enfermedad abocada desde él. Y hizo una pregunta, ¿no? En un momento dijo, él relaciona siempre, obviamente, el estado al ser humano con el bio, ¿no? Con la vida vegetal. Entonces, siempre hace el croquis, porque yo lo sigo en biodecodificación, hace un croquis de un árbol, ¿sí? Entonces él va explicando cada una de las partes del árbol. Es genial, es para otro tema. Yo quiero abocarme a esto. Y en un momento dice, bueno, ¿qué pasa con la persona que está en coma? ¿Ustedes qué piensan? ¿Siente o no siente? Entonces, viste, es la famosa, todo el mundo sí, no, sí. Entonces él dice, la palabra lo dice, ¿no? Coma vegetativo, que es cercano, que es al vegetal. Y claro que lo siente. Entonces hablábamos de la energía, de la vibración, y dice, claro que lo siente. Entonces yo pensaba, en ese momento hice una interrupción y dije, sí, obviamente uno tiene una planta, vos la pones en un lugar donde hay luz, la planta está bárbara, la sacaste de ese lugar, se te puso feo, sí, mira, ¿qué le pasó? O yo le abro esta plantita y le canto y mira qué linda que está. Que sí, que hay una vibración que compartimos con el mundo vegetal. O sea, una vibración muy sutil, y entonces me voy a esta parte del moribundo. Es decir, ahí hay una, estamos en una sintonía, en un plano muy sutil, ¿sí? Donde, por eso digo, me quedo con esto porque me gustó, tal vez porque me tocó, ¿sí? Me tocó también con la muerte de mi papá. Me quedo con esto, el alma vigilante, como para que por más que aparezcan obstáculos, ella está ahí como si fuera respaldando de que no te desvíes de la luz. Eso es fe. Y escuches, por eso yo decía que el momento sagrado es en el momento sublime que estás en un portal, el portal donde tomás otro camino. Y ese es el no desviarte de ese camino. O sea, es un momento y el que está presente en el momento que la otra persona está traspasando es una energía tremenda la que uno recibe también cuando está ayudando a partir a la otra persona. Sí. Es increíble y es muchas cosas aparte. Claro, depende con, porque acá hizo toda una relación de quién partía y del observador vigilante, que en ese caso el observador vigilante es el curador, ¿no? Por eso hizo la relación. Y digamos, ¿de qué relación tiene? ¿Me entendés? ¿De qué relación hay? Pues si hay relación de alma a personalidad o relación con la parte emocional o física o mental, son distintas las sensibilidades. Él dice, respecto a quienes han penetrado en la luz, que ustedes desean ayudar, es decir, que ya partió, síganlo con su amor, recordando que son las mismas personas, y esto sin la mortaja limitadora del cuerpo. Es decir, entran en otra etapa, entran en otra etapa y no tienen los vehículos de expresión. Con lo cual, eso a nosotros nos tiene que dar el valor de lo que significa estar con el cuerpo, con los vehículos de manifestación. ¿Pero por qué? Porque, pero eso me impide de eso, es decir, no tiene los vehículos de manifestación y digamos, y no tiene que tratar de retenerlos y que se van. Por eso, porque después lo va a construir otra vez, pero digamos, uno pierde la oportunidad de la encarnación. Porque cuando hablamos de lo horizontal y lo vertical y del trabajo en el plano físico, porque hay inconscientemente, cuando buscamos la luz a través del conocimiento y cuando queremos que esa luz del conocimiento se transforme en sabiduría, es porque la hemos integrado a nuestro trabajo en el plano físico y con los vehículos. Y ¿Qué sucede? Cuando un maestro hace eso, los vehículos físicos son luz. Quiere decir que la materia de su vehículo físico los elevó a la luz. Por lo tanto, los puede mantener en la luz etérica y tomar gobierno sobre eso. Cuando un maestro los vehículos físicos los lleva a la luz, puede formar un Mayavi Rupa con una personalidad última que él dejó y se mueve en el etérico y se presenta en cualquier lado. Pero, ¿por qué tiene esa facultad? Por eso él dijo acá, en el tercer grado de masonería. Habría que leerlo, el ritual, para que cada uno le quede algo. Porque él, toda su materia de los vehículos físicos, lo transformó en luz. Entonces ya no tiene mortal. Porque el símbolo de la mortaja es también muy interesante para verlo desde un aspecto de significación. Es decir, ya los vehículos no es mortaja para quien los iluminó. Y de ahí viene que hay un trabajo en la parte, digamos, vertical, a través del intelecto, pero también hay una parte en el trabajo horizontal sobre los vehículos de expresión, que son nuestros cuerpos. Cuando unimos eso, se produce luz y se produce sabiduría. Entonces la materia se eleva. Y que se llama continuidad de conciencia. Bueno, sí. Porque todo es conciencia. Sí. La conciencia, por eso la conciencia ilumina y llega al cuerpo físico. Vivifica el cuerpo físico. Después vamos a hacer un gráfico. Pero vamos, primero vamos a terminar. Bueno. Vamos a hacer un gráfico. Quiero llegar al punto que era para vos. Porque estoy leyendo un poco anteriores, ¿viste? Pero bueno, ahora bien, paralelos científicos. Parece ser que los estudiantes creen que nosotros, los instructores del aspecto interno, hemos leído todos los libros que pueden haberse escrito, particularmente los que exponen las verdades nuevas y avanzadas, y que también estamos en contacto con esas personalidades que son los exponentes de la creciente acumulación de nuevos conocimientos en el mundo. Pero no es así. ¿Cómo podría explicarle la realidad de las cosas? Pregunta, ¿no? Creo que únicamente en forma simbólica. Cuando echamos una mirada al mundo del intelecto y llevamos nuestro pensamiento desde los puntos de viviente conocimiento que allí existe, podemos llegar a percibir zonas de luz, entre paréntesis, tal como lo entendemos, que brillan en el plano físico, las cuales indican la luz brillante de algún trabajador, algún discípulo o un miembro del nuevo grupo de servidores del mundo. Sé, por ejemplo, que tales zonas existen respecto a los Estados Unidos, en Baltimore, Chicago, Cleveland y Rochester. Su peculiar fulgor indica que allí existe un centro donde se hallarán los más recientes conocimientos inherentes al cuerpo del hombre. Sé que hay otras zonas de luz por todo el mundo. Mi trabajo y el de todos los instructores en este periodo de transición consiste en estimularlos y fertilizar sus mentes con ideas. Cada teoría que formulan en su búsqueda de la verdad, cada libro que escriben y cada conclusión a que llegan no son conocidas por nosotros. Deben cargar con su propia responsabilidad, y si fracasan o triunfan para llegar a la verdad, deben hacerlo por su propio esfuerzo autoiniciado. Hace muchos años, HPB profetizó el trabajo que se está realizando ahora, cuando dijo que la ciencia reconocerá finalmente a una deidad universalmente difundida y omnipresente. Entre paréntesis, también dijo que el éter del espacio es una entidad y que el misterio de la electricidad, cuando sea develado, ayudará a solucionar la mayoría de nuestros problemas. Muchas de las teorías de la ciencia moderna han sido establecidas en tratados sobre fuego cósmico, aunque los científicos no han llegado bastante lejos como para reconocer este hecho. Allí se afirma la naturaleza eléctrica del hombre. Hallarán interesante y de valor leer esos párrafos. La ciencia no le da el lugar que le corresponde a la fuerza eléctrica del alma, la cual aumenta constantemente su potencia. Unos pocos científicos, entre los más avanzados, comienzan a hacerlo. El próximo paso que debe dar la ciencia es el descubrimiento del alma, descubrimiento que revolucionará, aunque no negará, la mayoría de sus teorías. Los estudiantes podrán ayudar individualmente en esto si tomaran algunos de los postulados básicos de un científico cuyos experimentos los atraigan, procurando, por ejemplo, descubrir en mis libros o en la doctrina secreta esos párrafos que arrojan luz esotérica sobre lo que allí se dice, o refutar su hipótesis. Así, podrían desarrollar y emplear la mente analítica como un factor de unión entre los mundos de la ciencia humana y la ciencia esotérica. Iones e irradiación. Irradiación. Onda. Iones e irradiación. Claro, esto ya lo leímos, pero estamos leyendo para vos y para nosotros. Dice, los científicos han hecho declaraciones de que el aire que respiramos contiene partículas electrificadas con cargas positivas y negativas que son capaces de producir artificialmente aire electrificado, que hasta una llama abierta en una chimenea ioniza el aire, que con un aparato apropiado se pueden extraer iones negativos o positivos, y que los pacientes expuestos a iones electrificados positivamente tienen sensaciones de fatiga, vértigos y dolor de cabeza, mientras que los expuestos a iones cargados negativamente experimentan una sensación de alegría, que iones positivos aumentan la presión sanguínea y producen un malestar general, y los negativos disminuyen la presión y crean una sensación de bienestar y relajación. Se plantea el interrogante de si la irradiación del curador tiene el efecto de ionizar la atmósfera que rodea al paciente. Debo señalar que la respuesta exacta a tal interrogante implicaría dos cosas: revelar uno de los misterios para lo cual la humanidad no está preparada aún, y también dar una respuesta que sería completamente inexplicable para ustedes, porque no hay terminología adecuada para explicar la verdad latente. Esa verdad contiene toda la historia de la dualidad, historia de la relación de los aspectos negativos y positivos del proceso de la vida. Sin embargo, puedo decir ciertas cosas. 1. Los iones negativos y positivos que ocupan la atención del científico son de naturaleza etérica. Por lo tanto, pertenecen al plano físico. Estas partículas invisibles de sustancias que solo pueden ser seguidas a través de sus efectos y por la interferencia de sus actividades, son partículas que se mueven rápidamente en relación con las demás, siendo al mismo tiempo afectadas por un factor controlante mayor que las mantiene en movimiento. 2. Al tratarse de una enfermedad, el paciente solo puede ser verdaderamente ayudado cuando la irradiación positiva del curador supera la condición negativa del paciente. 3. La irradiación del curador debe compenetrar y vencer la resistencia de la enfermedad del paciente, no la del paciente, que puede ser mental y emocionalmente negativo respecto al curador y por lo tanto en condición de ser ayudado. Esto se realiza por la irradiación poderosa del curador. Entonces el magnetismo del curador se pone en actividad y consciente, intencionadamente, puede extraer y dispersar esos átomos de sustancia donde reside y se origina el malestar del paciente. Esto lo vemos en los curadores masivos que hay. Todo pueblo, en toda zona, hay curadores masivos y que trabajan esto por una fuerza etérica y emocional muy fuerte que tienen ellos. Esto no, y que producen esas curas. Lo veo cuando uno hace Reiki. Y sí. Yo lo hago cuando hago Reiki, primero cuando impones, sentís un rechazo, sentís el rechazo de esa energía. Pero después cuando la persona se entrega, ya ese rechazo ya no está, pero se siente al principio. Tal cual. No, y en todos los lugares hay estos curadores, ¿viste? Que son del pueblo. Sí. Y producen eso. En entonces el magnetismo del curador se pone a escribir consciente e intencionalmente puede extraer y dispersar esos átomos de sustancia donde reside y se origina el malestar del paciente. Aquí hago una insinuación sobre uno de los futuros métodos para eliminar la enfermedad en el plano físico. El poder de dirigir definitivamente las corrientes magnéticas que irradian desde una fuente fuera del cuerpo físico aún no se conoce, pero involucrará uno de los nuevos métodos de curación. El plecho prana es... La radiación curativa, en consecuencia, afecta lógicamente la atmósfera que rodea al paciente. Sin embargo, esa irradiación es irregular y no está correctamente dirigida. Algunas personas irradian magnetismo físico o animal, otras magnetismo astral o mental. Aún otros, la energía de una personalidad totalmente integrada. Unos pocos irradian magnetismo del alma, la principal energía atractiva de todas las formas. No tiene barrera. En el futuro, el verdadero curador deberá trabajar mediante la irradiación de toda la personalidad o la del alma. Digo o premeditadamente, porque muy pocos pueden trabajar con la energía del alma, pero muchos, si quisieran, podrían hacerlo como personalidades integradas. Cuando un hombre ha adquirido el poder de irradiar, pregunta, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cómo puede ser llevado el paciente a un estado en que responda adecuadamente la irradiación magnética? Pregunta. Si él es de tipo astral, como la mayoría, ¿podrá responder al magnetismo de un curador mental? ¿Podrá ser ayudado por la irradiación de tal curador si él mismo es un ser humano totalmente integrado? Si me dijeran cómo es Cristo, cómo es que Cristo curó a todo tipo de seres humanos, diría que en este breve tratado no me ocuparé de las leyes de curación aplicadas por un maestro de sabiduría o un iniciado. Si así fuera, este libro sería un esfuerzo inútil. Escribo para los estudiantes interesados y para quienes pueden curar en algún nivel inferior al del alma, pero que no saben todavía cómo hacerlo. Más adelante, todo esto será dilucidado con mayor amplitud. Sigamos participando. La vibración. No, sigue leyendo. Bueno, sigo leyendo. La vibración. Algunos estudiantes me piden que define el significado de la palabra vibración y que explique cuál es exactamente la vibración. ¿Me comprenderían si digo que la vibración es una ilusión, así como la percepción sensoria lo es para el alma? Entre paréntesis, limitados como están todos los seres humanos por las reacciones de una serie de vehículos, todos ellos instrumentos de percepción. Porque esta era una pregunta. Si dijeran que la reacción vibratoria se debe a que poseemos un mecanismo que responde al impacto, contestaría parcialmente la pregunta. Pero si ello es verdad, y pregunta, ¿qué significa para ustedes el impacto y de dónde proviene? Si diera la definición científica, entre paréntesis, que pueden encontrar en cualquier buen libro o texto sobre luz, color o sonido, cierra paréntesis, haría algo que ustedes mismos pueden hacer y para lo cual no tengo tiempo. En mi libro doy varias definiciones de la vibración, ya sea directamente o por inferencia, y ustedes deben buscarla y meditar sobre ellas. Si dilucido aquí la relación entre el yo y el no yo, entre la conciencia, lo que es consciente y aquello de lo cual es consciente, abarca un terreno que un cuidadoso estudio del Gita les ayudaría a comprender. de Bhagavad Gita, los 18 capítulos de Bhagavad Gita. De 20 años. Que la simplicidad los guíe y el amor centralizado sea el principal objetivo. Elijan un campo de servicio cuyos límites sean definidos. Entre paréntesis, porque todos los discípulos están limitados y no pueden abarcar un campo planetario en sus pensamientos. Y trabajen mental y físicamente dentro de esos límites. Un triángulo sobre un cuadrado. El triángulo, nosotros tenemos el triángulo y tenemos el cuadrado. El cuadrado son los cuatro vehículos. Y trabajen dentro de esos límites. La consumación de una tarea autoimpuesta dentro del campo de limitaciones kármicas y del ambiente que el destino les ha deparado es todo lo que se exige de ustedes. ¿Qué es lo que verdaderamente están realizando en la actualidad? Pregunta. ¿Qué es el que puede ser? Está bravo, en serio, está bravo, está bravo. Presten servicio dentro del campo de contacto donde se encuentran y no traten de abarcar todo el planeta. ¿Existe mayor tarea y más importante que cumplirla y terminarla en el lugar donde se encuentran y con los compañeros elegidos? Pregunta. Permítanme asegurarles que no trato de eludir ninguna pregunta. Pero si puedo despertar en ustedes la comprensión de la necesidad de una, entre comillas, limitación espiritual, tal, entre paréntesis, como se dice esotéricamente, para definir la carrera de un discípulo dentro de los límites de su tarea. Y llamarles la atención sobre la necesidad de alcanzar la meta autoimpuesta cuando comenzaron el trabajo. Los habré ayudado mucho más que si hubiera definido la vibración o iniciado cuánto o indicado cuánto han progresado ustedes u otros y por medio de qué procedimiento. Está contestando a todo. Está bien, yo me quedé, no, habría que ver un gráfico que me ubica en todo ese movimiento de la primera parte del que va a partir y del cómo se mueve en su estamento interno. Pero bueno, sí. Pero son distintas preguntas. El primer paso fue... Pero acá, mira, vamos a terminar acá, febrero de 1944, que es una carta, y ya después arrancamos la segunda parte. Hoy vamos a terminar esto con un bebé y después arrancamos la segunda parte, que son requisitos básicos para la curación. Y lo último es carta a un científico. Ahora bien, las futuras escuelas de curación. Vamos a hacerlo acá. Estas escuelas de curación no serán establecidas en un futuro próximo, antes de terminar este siglo. Antes del 2000, no. Ahora se lleva a cabo solamente el trabajo preparatorio y se establece la base para desarrollos futuros. Las cosas no van tan rápidamente, pues en tales escuelas debe producirse una creciente síntesis de sus técnicas, las cuales son, y enumera 15, 1. Reajuste y curación psicológicos. Primero que hay que hacer es un reajuste y curación psicológica. 2. Curación magnética. 3. Las mejores técnicas alópatas y homeópatas, de las cuales no podemos prescindir. 4. Curaciones quirúrgicas modernas. 5. Electroterapia. 6. Hidroterapia. 7. Curaciones por el color, el sonido y la irradiación. 8. Medicina preventiva. 9. La práctica esencial de osteopatía y quiropráctica. 10. Neurología y psiquiatría científicas. 11. Curas de las obsesiones y enfermedades mentales. 12. Cuidado de los ojos y oídos. 13. Cultura de la voz. Un definido agente de curación. El sonido. Podríamos hacer un coro acá. No, yo no. Pero algún niño que haga un coro. ¿No? Es decir, los coros tienen esta base. ¿No? Sí, claro. Y música no dijo, dijo esto. Ese era 13, cultura de la voz. Porque puede ser un violín, puede ser un órgano, sí, un piano. Cultura de la voz, un definido agente de curación. 14. Curación por la mente y la fe. 15. Alineamiento y contacto con el alma. Y también muchos otros procesos y procedimientos que pertenecen al arte de curar. Algunas de las más antiguas escuelas, tales como la alópata, postulan un proceso de eliminación para llegar a la contribución vital y verdadera que ellos han de dar. Otro tipo de escuela moderna, ensayista y experimental, debe ser sustraída de las manos de los fanáticos, porque hasta que no desaparezca el fanatismo con su ceguera y falta de síntesis inteligente, como inevitablemente sucederá cuando el sexto rayo retroceda y la era pisciana desaparezca, las nuevas escuelas no podrán existir. Debe haber una comprensión más profunda del bien subyacente y fundamental en todas las escuelas y un mejor entendimiento de los principios que subyacen en el verdadero arte curar. Antes de que las escuelas mencionadas en carta sobre meditación ocultista puedan venir a la existencia. Cuando algún curador o una escuela pone el énfasis, como sucede hoy, sobre un específico cúralo todo y desprecia todos los otros métodos o sistemas dietéticos, no podrán establecerse las verdaderas escuelas. Llegará el periodo en que atravesaremos un ciclo donde recogeremos los frutos de las edades y desnataremos, si puedo expresarlo así, la leche de la experiencia humana. Entonces, con lo mejor que el pasado pueda conferirnos, inauguraremos esas nuevas actividades que apresurarían el camino de la humanidad. Entre estas nuevas actividades, el arte de curar será el más destacado por ser el más necesario. Bueno, claro, porque es probable que la presencia del Kali Yuga, ¿no? Sí. Guerra por claro. Y los cambios biológicos, los cambios, la tecnología está produciendo una serie de futilidades, de puestos. Cambios hasta de conductas. Sí, pero de puestos, es decir, el hombre estaba ocupado y ya no está más ocupado, de un día a la noche, porque es reemplazado, porque cambió la tecnología. Y ese sentido de futilidad, que era una de las preguntas de nosotros mismos, necesita ser atendido. Individual y socialmente necesita ser atendido, porque antes esos cambios vienen dándose, ¿viste? Pero se producían en gamas, ¿no? Es decir, el relojero. Pero ahora la tecnología nueva y la industria desplaza 500 tipos de un proceso de fabricación. Es mucho más masivo. Claro, 500 tipos. Y 500 tipos de personas. Eso es también un problema a atender. Porque te imaginas el sentido de futilidad y de frustración que produce eso. En un individuo que podría estar activo, ¿me entendés? ¿Cómo se le da aplicación a eso? La industria y el proceso tecnológico de industria lo tiene en cuenta hasta por ahí, lo tiene en cuenta dentro de la gente que trabaja en una multinacional, pero en el grupo, en el conjunto, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No. ¿Quién lo tiene? Es un verdadero tema. Y sumale a que cada vez hay más personas, más humanos en el planeta. Claro, exactamente. Entonces, de ahí es que él dice esto de la... Pero también hay algo a favor. Quizá antiguamente un auto lo podías tener 10 años, hoy lo querés cambiar al otro año. Eso también hace al cambio, ¿no? Sí. Tanto sea el cambio de la mejora como tecnología, sí, al cambio del deseo o de la necesidad. Sí. Por deseo o por necesidad. Sí. Es decir, son... Y la resolución también es pasiva, ¿sí? Al instante, para muchos. Antiguamente, pensar que también hay grupos de sanación que han existido toda la vida, eran mucho más cerrados, más chicos, y llegaba a menor cantidad de personas. Hoy vemos que ya esto se difunde. Claro, porque también, viste, los medios, que son, cuando hablamos del prana etérico, ¿no? Sí. El prana, viste, no, pocas veces, pero si vos es un día pleno y vos ves el cielo, ¿no? El espacio que sobre el fondo del cielo, ¿no? El más cercano que tenga, pero no ves fijamente, ni ves fijamente cerca y fijamente lejos. Vos vas a notar lo que son el prana, que son los iones positivos y negativos. Lo vas a ver, se ven, se notan, se ven. Entonces, también hay unos medios de comunicación, y que esto lo hacemos para tentar un poco la imaginación creativa. Nosotros tenemos el WhatsApp, tenemos mil cosas que usamos, ¿no? Y nos mandamos todas, si vos ves los grupos, tienen una relación... Onda. Sí, para eso, bueno, claro, el trasfondo es la onda, pero si vos ves lo que se expresa, bueno, es lo que por ahí, no sé, ustedes no lo vieron, pero Riquelme dijo sobre los jugadores, ¿no? Que antes, claro, antes no tenía el WhatsApp, ¿no? Ahora los jugadores dicen, bueno, me levanté de la siesta, voy a tomar té, voy a tomar mate, vengo de esto, pero nadie habla de fútbol, porque él se cree que es el gran futbolero. Pero sin ir a eso, vamos al WhatsApp y todos los grupos, si vos los ves, y es decir, felicidad, cumpleaños, felicidad, está bien, porque eso de alguna manera lleva a una corriente de amor que no la vemos. Se pierde un poco la personalización. Que no, yo estoy un poco en contra de eso, no, pero sí, que... porque responde la parte, pero si vemos que ese fluir que hay de comunicación pueda llevar una corriente de amor despersonalizada, una profunda corriente de amor si va a invadir mucho la red de comunicación y la red etérica, sí. Esto es lo que tenemos que ver. Esto sí es lo que tenemos que ver. Para eso es lo que quería llegar. Bueno, entonces por eso acá él dice, entre estas nuevas actividades, decía él, dice el maestro, el arte de curar será el más destacado. Porque, claro, el más destacado por ser el más necesario. Porque hay una necesidad. Es decir, ojo, no de un tema terminal, porque no es necesario que llegue a eso. Pero el sentido de futilidad, de frustración, ante los cambios que son vertiginosos, es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Y lo vivimos sin porar, estándolo, sintiéndolo como parte. Y esos son los cambios drásticos del mundo que tocan y te llevan también a la futilidad. Dice, descubriremos que el trabajo que absorbe nuestra atención será de tres categorías. ¿Sigo, Julio? Sí, seguí. Bueno, las cuales se producirán en forma correlativa y no simultánea. 1. El entrenamiento en los principios del arte de curar se hará a medida que A. Sentemos las bases para una expansión posterior en la nueva era. B. Tratemos de conservar lo bueno y útil al cambiar el énfasis del hombre externo al cuerpo más sutil, etérico y vital. Estudiemos este tratado sobre la nueva curación, lo cual solo tendrá cierta medida de respuesta, pero en el futuro alcanzará su verdadera utilidad y desempeñará su misión. Dos, más adelante, cuando un grupo pueda actuar impersonalmente como una unidad y lograr la verdadera interacción del amor, entonces ese grupo podrá iniciar un trabajo definidamente curador, tomando para cura y ayuda un caso, por ejemplo, la enfermedad física conocida de obsesión o de trastorno mental. Dirigido por el alma o por discípulo iniciado y de acuerdo a la enseñanza delineada en ese tratado, el estudio del arte de morir debe también atraer su atención y más adelante la de todo el mundo. Tercero. Tercero, finalmente se formarán grupos subsidiarios que serán enseñados y desarrollados por los miembros de los grupos precursores de curación bajo la instrucción del alma o de un discípulo iniciado. Dichos grupos subsidiarios, dirigidos grupalmente, trabajarán para curar a las personas. Esto no sucederá por ahora, ni hasta que el grupo inicial o grupos pueda trabajar con cierto éxito y los miembros de los grupos tengan una inteligente comprensión de la técnica y principios involucrados en la curación. Los desarrollos esotéricos de la curación en la nueva era provendrán de los anteriores. Es decir, son curaciones por grupo y de grupos de enfermedades. Esto es lo que posibilita la intercomunicación y la fluidez de la comunicación. A esto se está refiriendo. Y estos grupos van a venir. Es decir, habrá grupos que trabajen una determinada afección y tal vez no estén dirigidos específicamente a uno que la está padeciendo. Ninguna de las escuelas existentes hoy deberá subsistir. Todas contienen alguna verdad, principio o ideas útiles. Indicaré que un grupo sintético continuará siendo una entidad separatista y separada, y un grupo tal no constituye nuestra meta. Claro, lo no ideal está integrada. ¿Eh? Está diferenciada, no está integrada. Claro. Hay que ir a la integración. Ahora, ¿cómo se va la integración? Hoy todavía, con nuestra mente, no da la capacidad para entenderlo. Estamos hablando de formar un grupo para facilitarlo. Por eso son los primeros. Es la escuela, es el jardín de infantes. Sí, bueno, esto está hablando en 1940 y él estaba diciendo que en ese siglo no iba a aparecer nada. Es decir, va a aparecer recién este siglo. Y de este siglo estamos a 17 porque años. El proceso es atómico. 17 años. A mitad de este siglo van a aparecer esos grupos. El proceso es atómico y todavía con el átomo claro. Estamos pensando en matar a otro. No bueno, salir de ese nivel. Sí. ¿Eh? Sí, siempre pasa lo mismo. Pero no todo. Pero todo es complementario, porque es el mismo ánimo también. Claro, otro cura. Pero los primeros pasos. Ahí tenemos la ciencia que cura. En los primeros pasos está el egoísmo. Después viene el otro. Sí. Esa es la dos caras de la moneda. El primero pasa el egoísmo. Y después. Mira. Dice: lo ideal sería la síntesis de la vida y el conocimiento, y no una síntesis de personas. Existirán con el tiempo. Esperemos que así sea. Cientos y miles de grupos en todo el mundo que expresarán esta nueva actitud hacia la curación, todos ligados por su común conocimiento y objetivo, y lo expresarán en su propio campo peculiar, con su máxima capacidad y método especial y con una propia y particular terminología. La unidad de vida subjetiva y el establecimiento de una red de verdaderos curadores por todo el mundo interesa a los instructores del aspecto interno de la vida. Se está haciendo un nuevo comienzo. Heredamos y heredaremos el maravilloso conocimiento adquirido en el pasado y gran parte de este aún será utilizado. Todo lo que se necesita es eliminar lo indeseable, las malas interpretaciones de hechos conocidos y la información mal aplicada, y también poner término al interés egoísta, a la explotación comercial y a la codicia. La cirugía, los métodos sanitarios y la ciencia médica moderna son maravillosos y útiles. Qué grande que se llama. Carta a un científico. Hermano mío Julio. Julio Pérez. Sí. Me sobran unos pocos minutos esta mañana. A la mierda, este es el... Después del habitual dictado AVE, me sobran unos pocos minutos. Mirá, no, los maestros trabajan con una, con el tiempo científico que no tenemos idea. Y quisiera arrojar alguna luz sobre las preguntas que usted me ha formulado. ¿Cómo observará? No digo que responderé a los interrogantes. Los descubrimientos de la ciencia son todavía inadecuados para el cumplimiento de las profecías que hice en tratados sobre los siete rayos. Más adelante, hacia el fin de este siglo, cuando la situación mundial se haya esclarecido y el periodo de reconstrucción esté llegando a su fin, serán descubrimientos que revelarán potencialidades eléctricas desconocidas hasta ahora. No conozco otra palabra para explicar estos hechos eléctricos, que harán sentir su presencia y conducirán a posibilidades más allá de los sueños de los investigadores de hoy. La futura ciencia de la electricidad será tan distinta en el próximo siglo como las modernas aplicaciones de la electricidad distan de la comprensión del científico de la era victoriana. Referente a su pregunta acerca de la fotografía de las almas desencarnadas, les advertiría que el proceso será comprendido por el estudio de la fotografía de las formas mentales. Sobre esto hubo un comienzo de parte del gran científico francés Dansorval, de París, AVE. Puede darles informaciones sobre el particular si usted lo desconoce. La luz sobre el tema vendrá a través del perfeccionamiento de las placas de recepción y su sensibilidad grandemente acrecentada y relacionando la electricidad con la fotografía. Quizás crea que es poco menos que imposible fabricar placas de mayor sensibilidad que las empleadas por los laboratorios mejor equipados, pero no es así. Por la línea de la fotografía del pensamiento y el equipo eléctrico vendrá la solución. El pensamiento de los que están en el más allá y su capacidad de proyectar formas mentales de sí mismos, además de proporcionar placas adecuadamente sensibles o su equivalente, marcará una nueva era en la así llamada fotografía espírita. Las personas se preocupan aquí tan frecuentemente de los instrumentos tangibles que se olvidan de la contribución que deben hacer aquellos que han pasado al más allá. El trabajo se realizará desde allí, con la ayuda material que aún no ha proporcionado el campo externo de la ciencia. Para obtenerlo se requerirá, el grupo es todo, el grupo son los que están y los que no están. El trabajo se realizará desde allí con la ayuda material que aún no ha proporcionado el campo externo de la ciencia. Para obtenerlo, los materiales, se requerirá la colaboración de un médium consciente, no un medio de trance, sino alguien que sea clarividente y clariaudiente consciente. Existe mucho de ello entre los niños de hoy. Y en la próxima generación habrá muchos más. El velo separador desaparecerá por el testimonio de miles de personas que pueden ver fenómenos y oír sonidos, más allá del alcance de lo tangible. Usted dice que los espíritus afirman no poder soportar la electricidad. Eso significa que no pueden resistir la electricidad del cómo se aplica en la actualidad. Y es un ejemplo de las informaciones inexactas propagadas por los medios ignorantes o por quienes no poseen en el más allá mayor comprensión de las leyes de la electricidad que las que probablemente poseían en cuerpo físico. Solo existe electricidad en la manifestación. El misterio de la electricidad, al cual se refiere HPP en la doctrina secreta, todo en la naturaleza es de naturaleza eléctrica. La vida misma es electricidad, pero hoy hacemos contacto y utilizamos solo aquello que es físico y está relacionado con lo físico e inherente a la materia física y etérica de todas las formas. Debe recordarse que los denominados espíritus actúan en el ilusorio cuerpo astral, mientras que los espíritus avanzados lo hacen únicamente como mentes, y solo puede llegarse a ellos por la mente y no por otro camino. Nunca podrá ser fotografiado el vehículo mental, solo el cuerpo astral será susceptible de ello. Cuanto más burdo sea el cuerpo, deseos y apetitos, más fácilmente será fotografiado el individuo después de pasar al más allá, si es alguien que quiere hacerlo. Y cuanto más avanzada la persona, será más difícil obtener una fotografía. Respecto al empleo de la radio como medio de comunicación con el mundo de los espíritus, los instrumentos eléctricos actuales son de actividad vibratoria muy lenta. Si puedo emplear un término tan poco científico, entre paréntesis, para realizar el trabajo. Si los espíritus revestidos de materia astral se aproximan a ellos, podrían producir un efecto desintegrador. Sin embargo, la primera demostración de la existencia post-mortem, en forma tal de poder ser registrada en el plano físico, vendrá por medio de la radio, porque el sonido siempre precede a la visión. Reflexiones sobre esto. Sin embargo, no existe hasta ahora una radio suficientemente sensible para propagar ondas sonoras captadas desde el plano astral. Por lo tanto, el secreto se halla oculto en los futuros descubrimientos científicos. Esto no constituye una evasiva de mi parte, es simplemente la afirmación de un hecho. Los descubrimientos eléctricos se hallan recién en las etapas iniciales y todo lo obtenido es simplemente el preludio del verdadero descubrimiento. La magia de la radio sería totalmente incomprensible para el hombre del siglo XVIII. Los descubrimientos y desarrollos que hay por delante en el siglo XXI serán igualmente increíbles para el hombre de este siglo. Un gran descubrimiento en relación con el empleo de la luz mediante el poder y la agencia receptora del pensamiento se producirá al fin de este siglo o en los comienzos del próximo. Dos pequeños niños, uno que vivirá en este país, Estados Unidos, y otro en la India, descubrirán una fórmula científica que eliminará algunas brechas existentes en la escala de vibración de la luz, partiendo desde los rayos y ondas de alta frecuencia como ustedes los conocen. Esto requerirá instrumentos hasta ahora no soñados, pero que en realidad son posibles. Serán tan sensibles que se pondrían en movimiento por el poder del ojo humano mediante la dirección enfocada del pensamiento. Desde ese momento será posible una relación tangible con el mundo de los espíritus. Todo lo que pueda hacer es darle esta indicación. Lo pongo en marcha con el pensamiento. Puede ser. Pero un hipnotizador. Claro, puede ser. Claro. O hipnosis, sí. La hipnotizer. Estoy restringido por la total ignorancia de ave. Acerca de esta cuestión, que lo que es un maestro, ¿no? Pero como hecho de la realidad, ¿verdad? Porque no, no, no tiene un trabajo mental hecho científico, ave, nada más. Entonces no puede transmitir ciertos términos, ¿verdad? Que involucran conocimientos y términos eléctricos, ¿no? No existe en su mente un pensamiento simiente sobre el cual yo pueda trabajar o del cual pueda expandir la idea. ¿Qué buena? Ella le explicará lo que quiero significar si usted se lo pide. Pero aunque recibiera un entrenamiento como el suyo, no podría explicarle con claridad, porque antes debe hacerse el descubrimiento, lo cual revolucionará las ideas actuales y aún las sobrepasará. Un tratado común de electricidad, como los estudiados por los ingenieros electricistas, hubiera sido completamente incomprensible aún para hombres más cultos de hace 200 o 100 años. Y lo mismo sucede ahora. Mientras tanto, trabaje con la fotografía de los pensamientos como preludio para la futura ciencia, porque de ella y del gradual desarrollo de métodos más sensibles de captación y registro de los fenómenos sutiles vendrá la nueva idea y las posibilidades. ¿Significaría algo para usted si digo que la electricidad y la fotografía están estrechamente relacionadas porque el ser humano es de origen y naturaleza eléctrica? Esto debe ser demostrado en el plano físico con la ayuda de los necesarios aparatos sensibles. Febrero de 1944. Qué capo. Bueno, y entramos después, el próximo jueves, en la segunda parte. Requisitos básicos para la curación. Sí. Vamos a leer algo del máster. ¿Cómo está? Ya estamos 7-4. Y bueno, pues terminamos. Vamos a leer, nuevamente encabezamos el ritmo, que ya lo habíamos leído, pero leemos una hojita. Y en la 185. Vamos a leer, aunque sea una hojita. El ritmo. Hay poder en el orden. El universo funciona rítmicamente, los sistemas solares, los planetas y las inteligencias de la naturaleza tienen un ritmo, un orden y un sistema. Esto se puede ver fácilmente. Los minerales, las plantas y los animales tienen también tienen su ritmo. Cuando hay ritmo, se genera poder. El surgir y el desarrollo del universo tiene también ritmo. Un ritmo parecido puede observarse en el átomo, desde el átomo hasta el universo. Desde el microsistema hasta el macrosistema se encuentra el ritmo. El ritmo permite que fluya la energía, el poder, la luz, el amor, etc. El funcionamiento rítmico y sistemático hace posible la transformación del espíritu en materia y de la materia en espíritu. Otro nombre que se da al ritmo es el de ritual, que es diferente de la rutina. Todo funcionamiento ritualístico lleva al ritmo. Todo funcionamiento ritualístico lleva al ritmo. Y el ritmo conecta al hombre con el sistema de energía circundante. Hace posible la interacción ininterrumpida con sistemas mayores. El ritmo al principio hace posible que el ser humano coordine su propio sistema de energía y hace que gradualmente se coordine con los sistemas de energía grandes y pequeños que le rodean. Los ritualistas del pasado pudieron coordinarse con el sistema planetario, con el sistema solar y hasta con grupos de sistemas solares. Ellos pudieron percibir, concebir y por eso recibir energías relativas a la osa mayor, las pléyades y Sirio, sin la aplicación de ningún instrumento astronómico. Y con esto nos está dando lo que son los nuevos grupos de curación que van a ser de grupo y en qué nivel van a trabajar. Solo coordinándose ritualística y rítmicamente con la naturaleza penetraron gradualmente en la conciencia para experimentar la información cualitativa y cuantitativa relativa a los planetas, al sistema solar y hasta incluso de otros sistemas solares. El ritmo de este modo hace posible la permeabilidad. Es decir, cuando el instrumento está bien alineado, la energía fluye. Esto es así en el caso de todos los sistemas mecánicos y eléctricos. Esto es también así en el caso de sistemas más sutiles como la electrónica. Esto es así con todos los sistemas de la creación, desde el átomo al hombre y al universo. La clave de la transformación y de este modo de la permeabilidad está encerrada en la ley del ritmo. El ritual, como cosa diferente de la rutina, ofrece una frescura en el acercamiento a los actos que se hacen repetidamente en la vida diaria. Los deberes diarios pueden ser considerados como rutina o como ritual, dependiendo de la actitud y aptitud de la persona. Para los que no tienen interés, la actividad diaria es una rutina. Para los que tienen un genuino interés, la actividad diaria es un ritual. Lo que marca la diferencia entre rutina y ritual es el grado de interés, la frescura en el acercarse y la correcta actitud y aptitud. Cada mañana ofrece algo nuevo y algo fresco a la persona que tiene la apropiada orientación. Para los que tienen una mente rutinaria, todas las mañanas son iguales y todos los días son iguales. La rutina produce un funcionamiento mecánico sin el más mínimo grado de conciencia hacia el funcionamiento sutil de las energías. No se puede adquirir la percepción de la forma de funcionamiento de la energía mediante la rutina. Vamos a terminar acá porque él va a seguir. Sí. Gracias, cerramos la grabación y pasamos a la práctica de curación. Cortar el... Esto es.